Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 506. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del Matatán, del Lord of the Tournament. Porque, gente, esta vez sí es un torneo. Sí, es un torneo. ¡Oíste! El señor Sparrowwolf, que es la que hay, tío. Es la que hay, papi. Un saludo a la costa sur de Puerto Rico. Esperamos que pues el 18 de febrero vengan debidamente representados con su libretita para que anoten, ¿verdad? Porque esta vez sí es un torneo. Y sobre todo que hayan practicado control T para que abran múltiples tabs y puedan ser funcionales en la vida. Le deseamos todo lo mejor. Azuquita, gato, qué clase de bienvenida, me cago en 10. Hay que entender que en la Universidad de Tampico, allá en el municipio de Ponce, pues no, ese concepto es avanzado, difícil de entender, pero para eso estamos, para educar. The more you know, imagínese la estrella. Sí, señor, y estamos bien hypeados, gato, y bien agradecidos con la respuesta de la comunidad. Este evento de torneo ya cuenta con sobre 45 auspiciadores la última vez que conté, y estamos ya picando para $1,700, ¿verdad? Una vez todos desembolsen los premios con los cuales se han comprometido, ya hemos recibido varios de estos incentivos de parte de nuestros auspiciadores, ya los han enviado debidamente a, ¿verdad?, siguiendo las instrucciones, y lo agradecemos un montón. De verdad que estamos súper emocionados por lo que va a estar tomando lugar en el canal el día 18 de febrero, 7 de la noche, hora de Puerto Rico. En cuanto a los equipos, gatos, ya redimieron ahorita, en la parranda bacalá, redimieron otro equipo, so quedan dos equipos. Estamos grabando hoy, sábado 4 de febrero todavía, hora de nosotros, de Gatones y Mía, acá en la hora central de Estados Unidos, y quedan solamente dos espacios de Team Captain, ¿verdad?, de capitán de equipo. Cuestan 5,000 bacalao points, no es nada del otro mundo. Esto, estamos obviamente incentivando esa fidelidad que tiene nuestra Horda Bacala con nosotros, y a su vez que esa gente, ¿verdad?, que tienen canales, que tienen otras comunidades, de igual manera extiendan ese agradecimiento a la gente que le da apoyo a ellos y que los inviten a esa gente a jugar. Sabemos que tenemos varias personas que están pendientes para ser invitadas al torneo. Algunas están esperando pacientemente, ¿verdad?, en caso de que haga falta, pero esos que están esperando pacientemente es que entienden, ¿verdad?, la dinámica. Hay otros que acaban de llegar, papi, y están como gallinas sin cabeza, de que cógeme a mí, de que yo soy jugador profesional. Hay gente hostigando a DMs que por favor los inviten al torneo, que y dale que es tarde con la misma cosa, y el julepe ya cansa. El pasado jueves estuve tirando una descarguita bastante seria durante mi intervención de After Dark, pero a la vez aclarando, ¿verdad?, porque es que son gente que no conocen, que fue más o menos la misma dinámica de allá de representante de la Universidad de Tampico de Ponce, que no conocía la dinámica, y pues se llevó tremenda sorpresa con al no llenar el quórum con sus expectativas y ser el único que se estaba quejando de lo que pasó en aquel entonces evento, que como quiera lo premiamos, ¿verdad?, pero era sorpresa. No queríamos que la gente participara solamente por los premios, y este es el caso también. Acá este evento es para fomentar la comunidad y el bonding de la comunidad, y los premios obviamente se disfrutan, hello, claro que sí, pero no queremos que llegue ningún cash grabber y que más nunca vuelva a aparecer por el canal. ¿Ya has considerado maybe en el futuro, en vez de que haya un reward para ser capitán, que cada jugador como tal redima? Porque así sí te aseguras de que todos son personas que pasan tiempo en el canal y que conocen la comunidad. Yo sé que en un caso de este torneo son tantos, es mucho más para manejar, sí, pero créeme que me ha pasado por la mente en otros contextos, y si seguimos como vamos, muy probablemente sí. Esto sea un requisito de todos los que vayan a participar. De hecho, en el pasado así ha sido, para efectos de ciertos momentos dados, ¿verdad?, ciertos contextos, y también o aumentar el costo de entrada, ¿entiendes? Como que no sé si poner una recompensa colectiva similar a esto del capitán, pero entonces que el capitán pague por los otros tres, no sé, pero no me elimina el problema de que no sean integrantes de la comunidad. Al mismo tiempo también queremos el welcoming, ¿me entiendes? De que si hay alguien que pues está llegando nuevo a la comunidad y no tiene suficientes puntos, pues no penalizarlo con que no juegue. A lo mejor dejamos el capitán con 10,000 puntos, pero entonces los otros integrantes con 5,000, por ejemplo. I don't know. Así que, who knows. Nosotros no pedimos tantos puntos para las cosas. En promedio, un sub de nuestro canal acumula, me parece que la última vez que yo tiré los cálculos, como 4.400 puntos a la semana, y eso sin contar si usted se queda para el raid. Mira para allá. El raid son como 3.500 puntos. Ajá, 250 puntos por raid. Sí, son como 3.500 si usted pasa una semana con nosotros, sea sop o no. So, estamos hablando de que usted tiene que consumir el canal una semana si es sop y dos semanas si no es sop. That's not asking too much. Sí, no es mucho. Y no es particularmente mucho. Cuando nosotros anunciamos esto con un mes de anticipación. Yeah, yeah. So, usted lo que tiene es que estar ahí. Eso es cierto. Y considerando que no hay nada que comprar para participar. O sea, literalmente, el Bacalao Point usted lo acumula por su tiempo y participación en el canal. Eso no es dinero, eso no es un currency. O sea, no estamos exigiéndole nada de costo de inscripción. Contrario tal vez a otros torneos que sí, eso es lo primero que te piden. So, yeah, food for thought. Yeah. Bueno, pues gente, vamos a darle paso al podcast que nos quedamos aquí. Hoy tenemos un podcast empaquetado. Tenemos las secciones de costumbre, tenemos, pues ya ustedes saben, las noticias, las publicaciones, el gaming fun fact, como tópico tenemos trivia y claro está que es la que hay. Así que vamos a arrancar con las noticias y comenzamos hablando de Star Wars Jedi Survivor. Este estaba originalmente programado para salir el 17 de marzo, pero lo movieron para el 28 de abril, lo cual no es el fin del mundo. Usualmente cuando yo veo en un headline que atrasaron un juego, dije, se fastidió, lo movieron para el próximo año. Pero nada, un poquito más de un mes, me imagino que hay para pulirlo. Esta es la secuela de Fallen Order. Este juego va a estar disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Así que consolas de pasada generación, le está cayendo el tiempo encima. Ahora sí, se acabó el periodo de transición. La historia como tal de este juego toma lugar 5 años después de los eventos de Fallen Order. Y entonces todavía el protagonista está siendo ahí perseguido por el Imperio. Yo sé que mucha gente se disfrutó de este juego. De hecho, recuerdo como ahora mismo la primera vez que entramos al canal de GPB, cuando conocimos a GP, le estaba jugando Fallen Order. Yep. So, de hecho, ese es su intro. el Jedi exactly. Boricua, tocando 4 Interestelar. Yes. El intro del canal, sí señor. Y yo de casualidad lo estuve jugando, de eso voy a hablar en qué es la que hay. Que por fin lo acabé, lo tenía por ahí en el tintero hacía mucho tiempo, pero nada, de eso hablamos ya mismito. Pero, como siempre he dicho en cuanto a atrasos, yo prefiero que me atrasen un juego y que lo entreguen lo más cercano a la perfección posible, a que me entreguen un juego a la prisa, cumpliendo con un deadline al garete y que el juego esté injugable. Uh-huh. So, nada, si se van a tardar y van a hacer una obra aceptable, ¿verdad? Y buena, bonita. El juego estuvo bastante entretenido, la primera entrega, no espero menos de esta segunda, y si necesitan ese tiempo adicional, no es tanto tampoco. So, sí, no es tanto. Let's go. Bueno, la próxima noticia nos llega directamente del mundo de Tomb Raider, y es que hay un jueguito que viene por ahí este próximo 14 de febrero, denominado Tomb Raider Reloaded, pero no es un Tomb Raider como el que usted tal vez piensa cuando piensa en Lara Croft. Este jueguito está diseñado más en un estilo whimsical, casi chibi, y es un isométrico donde Lara Croft va a estar moviéndose de izquierda a derecha, para arriba para abajo, y más o menos en un roguelike procedural game. Esto de roguelike, recuerden que es que pues te mueres y pues cambian los enemigos, cambian las posiciones, cambian más o menos las misiones de estos mundos, donde presentan a Lara Croft jugando en varios niveles, incluyendo Vilcabamba, el Valle Perdido y St. Francis Folly. Estas localidades son del juego original o de los juegos originales de la trilogía original. Se supone que, como dato curioso, en febrero 14, que es que se estrena este juego, particularmente en las plataformas de Android y de iOS, vía el servicio de streaming de Netflix, ¿okay? Va a ser un jueguito jugable a través de Netflix, sin importar el costo, ¿verdad?, de inscripción que usted tenga. Si usted tiene Netflix, tiene acceso a este juego. Va a salir el 14 de febrero y, de acuerdo a la trilogía en el timeline de Tomb Raider Survivor, pues es el cumpleaños de Lara Croft. Así que es como que aprovecharon esa fecha, ¿verdad?, de release, y como que un revamping que está teniendo Tomb Raider, toda vez que Netflix ahora mismo también tiene en su trabajo, ¿verdad?, o en sus planes futuros, desarrollar un anime de Tomb Raider, y por su parte, Amazon está haciendo un live action de Tomb Raider, particularmente una serie. Así que esto pues implica tal vez una revitalización del personaje de Lara Croft, toda vez que luego del 2018 con Shadow of the Tomb Raider, pues la trilogía trabajada por Crystal Dynamics llegó a su final, ¿verdad? Con esa culminación de la historia allá en el 2018. Así que esperamos por ese Tomb Raider Reloaded. Se ve bastante nice el trailer, se ve whimsical, se ve disfrutable. Esto no creo que sea muy complicado jugarlo, toda vez que vas a estar utilizando tu dispositivo móvil, ¿no?, para jugarlo, y esos jueguitos tienden a ser bastante sencillos en términos de gameplay, pero está bastante, bastante funny. Ahora mismo está abierta la preregistración a través del website oficial del juego y el Google Play Store, pero ya, puedes accesarlo vía Netflix una vez esté el release, again, este próximo 14 de febrero. ¿Dicen en algún lado si es exclusivo de esa configuración de Netflix o no? O si tienes Netflix lo tienes de gratis, pero si no lo compras o es free to play, I don't know. Por lo menos aquí realmente no, pero da a entender que sí que lo vas a poder jugar fuera de Netflix, porque dice que va a estar disponible en el website oficial del juego y en el Google Play Store. No creo que te vaya a poner una revisión de usuario de que tienes Netflix, pues entonces lo puedes usar o no. Es que a través de Netflix lo puedes jugar. Pero esa es la cosa, porque cuando tú tienes Netflix, tú ves eso y estás en la aplicación de tu dispositivo móvil, vas a la aplicación de Netflix y ves ahí los juegos. Cuando le vas a descargar, por lo menos en Android, tú lo vas a descargar y él te lleva al Google Play Store, pero es como una sección que no está visible si tú no entras a través de Netflix. Y ahí es que lo descarga. Por eso viene mi pregunta. ¿Esto es exclusivo para la gente que tiene Netflix o también va a existir fuera de ahí para el que lo quiera comprar? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y por lo menos este artículo no especifica. Lo único que dice es que esto va a estar disponible a través de Netflix el día de lanzamiento como parte de su oferta de juegos, del streaming service, ¿verdad? De lo que es Netflix. Sospecho que debe ser exclusivo entonces de Netflix. Así que el que no lo tenga el servicio, pues quizás no lo puede jugar ahí fuera. Lo cual es cool para Netflix en el sentido de que no mucha gente le está prestando atención a los juegos que ellos están dando. Y hay jueguitos chéveres de móvil. Yo le he dado la vueltita y he descargado uno que otro. Para que Aria juegue y qué sé yo qué, porque tienen de todo un poco, tienen juegos de puzzle, de esto, los de puzzle tipo Bijoule, de conectar tres cositas, cosas así, es fantástico los de Netflix, porque como están ya ahí dentro, no tienen ads, no es free to play. El problema de todos esos juegos, como es la misma dinámica de Candy Crush, está balanceado para que obligarte como que a pagar. Okay. Y se siente bien unfair en la manera en que está balanceado el juego. Pero por ejemplo, hay uno que se llama Knittens, y es una mezcla como que de gatos con knitting, con tejido. Y es ese tipo de juego de conectar Connect 3. Y it's a pleasure, porque no tienes este constante bombardeo de compra gold para que con eso compres energía y poder hacer otro intento. No, nada de eso. Okay. Se siente refreshing el poder jugar algo así. Sin estar siendo bombardeado. Sin el push. Oh, yes. sin que te restrieguen la pared, el paywall en la cara. Sí, so, gente, todos tenemos Netflix, dele una vueltita por su dispositivo móvil y dele cariñito a esos juegos. Bueno, vamos a continuar por acá, vamos para la siguiente noticia. Gente, si usted tiene un PlayStation 5, probablemente usted sabe que Sony, desde que salió la consola, estaba ofreciendo lo que ellos le llaman el PlayStation Plus Collection, que era esta colección de como de 20 juegos Que usted tenía simplemente por tener Plus y haber comprado un PlayStation 5. En esos juegos está Bloodborne, Days Gone, Detroit Become Human, God of War del 2018, Infamous Second Son, Ratchet and Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn, Uncharted 4, Thief's End. Y esos son los que son first party. Third party está Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty Black Ops 3, Crash Bandicoot Insane Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy 15, Monster Hunter World, Mortal Kombat X y Resident Evil 7 Biohazard. Gente, todos esos juegos ahí para usted. Pero resulta que anunciaron que el 9 de mayo se acaba esa promoción. Si usted redimió los juegos, fine, los tiene. Pero si no los redimió, los dejó ahí en el olvido, después del 9 de mayo, se liquidaron. Esta no es la primera vez que van a haber bajas en este listado. En esta ocasión se van a ir todos, pero ya en el año pasado, en mayo del 2022, se fue un juego que era Persona 5. Ese estaba en el listado original, boom, y se retiró de ahí, y ahora pues se van todos. Así que asegúrese de usted redimir esos jueguitos. Hay unos excelentes títulos ahí, bastante variados. Sí, mano. Así que asegúrese, si usted tiene un PlayStation 5, asegure redimirlos. Con que le dé el tag, como dicen. O sea, redímalo, no tienes que bajarlo y tenerlo físico en el hard drive del juego. O sea, me imagino que funcionará con el tag, como dicen, ¿verdad? Después de que usted lo tenga como parte de su library, pues está GG. Puede ser, pero asegúrese, si hay uno que realmente usted quiere jugar, mira, esto es de PlayStation 4, ya a este punto casi todos tenemos un external hard drive para esos juegos. Yo tengo uno auspiciado por el señor Sparrow. Si hay alguno de esos que realmente usted no quiere correrse el chance de... Bájelo y ya. Si quedara uno, bájelo. Sí, mano. Eso es así, muchos jueguitos buenos ahí, obviamente utilice su criterio y también su tiempo, o sea, sea sabio o sabia a la hora de escalear lo que sea que vaya a bajar, y pues, son servicios que van y vienen y que, pues, estuvieron ahí bastante tiempo, bastante atractivo, particularmente cuando salió el PlayStation 5, que no había demasiado para jugar, esto, que usted entonces pudiera jugar estos juegos, títulos de PlayStation 4, upscaling, ¿verdad? Con el upscaling natural que le proveía entonces el PlayStation 5, aunque no eran versiones necesariamente de PlayStation 5. No, para nada. Pero corrían, sí. De que corrían mejor. Ahí en su mayoría. Corre un poquito más rápido, si particularmente si lo tenía en el SSD. Yes, exactamente. Y nada, gente, otro que se va, en otra sentida nota de duelo, y esta sí me duele a mí en serio, es el jueguito de Knockout City. Knockout City es un jueguito que estuvo disponible de parte de Villain Studios. Ellos son un estudio independiente y lamentablemente estuvieron informando que se va para siempre en junio 6. Han tomado esta difícil decisión debido a que en un robusto post, ¿verdad?, que hicieron en su blog del juego, informaron que aunque hay más de 12 millones de jugadores y billones de knockouts alrededor del globo, pues no son suficientes para mantener el juego operando al nivel que el juego se merece, ¿verdad? Al nivel que ellos estaban aspirando. Luego de que pues pusieran el juego esencialmente free to play, estaban dependiendo de los cosméticos y otras cosas. Y ojito, esta gente fue absorbida recientemente por Epic Games. Así que yo estaba esperando, cruzando los dedos, de que Epic le viera, ¿verdad?, el potencial de este juego, porque tiene un potencial inmenso todavía, a nivel de Rocket League o a nivel de Fortnite. También es un juego que presenta unas mecánicas únicas en su clase, sumamente divertido. De hecho, en nuestro canal de Nivel Escondido llegamos a tener varios eventos, como parte de esos eventos un torneo de Knockout City, y se pasó espectacular. El juego es bien rápido, el desarrollo y un concepto bien original, así que lamentamos que se vayan, pero lamentablemente, ¿verdad?, no van a tener manera de sustentarlo como se merecen. Ellos entonces anunciaron varios detalles sobre lo que son los rewards de los seasons, ¿verdad? Este season 9, que prácticamente va a ser el último. Esto iba a comenzar de manera normal el 28 de febrero y pues después de esas 12 semanas ya ahí entonces se va. Están haciendo unos ajustes económicos también para efectos de las personas que han comprado cositas del juego, cosméticos, que en esencia es lo que el juego vendía. Esto, y también pues van a estar a mitad de precio o precios sumamente reducidos, cosa de que la gente le dé una última gozadita, pero pues ya después de finales de mayo marcan los días finales en ruta otra vez a ese último día en junio 6. Este jueguito salió al mercado por allá por el 2021 debajo de el estandarte de EA Originals y pues rápidamente se convirtió en un favorito de grandes y chicos, un juego que otra vez ofrecía una diversión increíble y diría yo todavía pues trabajándolo originalmente con un costo adecuado, diría yo. Esto para mucha gente, yo por lo menos lo descubrí como parte del Game Pass, así que nunca pagué por el juego. Eventualmente lo colocan free to play y abren el juego a que sea también multiplataforma, con el denominado cross-platform, y un sign-in a través de EA, así que si tú lo tenías en Switch y hacías sign-in, todo tu progreso estaba atado al progreso que tuvieras en el PlayStation o en el Xbox. Esto, y estaba bastante nítido, mano. Era un juego que era simple, straightforward, y elementos bien distintivos que eran sumamente entretenidos, pero lamentablemente pues este estudio pequeño independiente ha tomado la difícil decisión de informar que ya se acabó Knockout City. Descanse en paz. Yes. A mí me tomó por sorpresa esta noticia. Wow. También se anunció por ahí que Rumbleverse va a estar cerrando, pero ese yo lo voy a ver. Ese que lo cerrara, para mí ese que ni existiera. Porque con ese juego, gato, siendo de Epic como tal, porque ese sí era de Epic Full Blast, presentaba tan igual la dinámica de lo del círculo en el centro. Era como, yo lo veía como una variación de Fortnite, deforme, o sea, Fortnite sin armas, como quien dice. Esto, la dinámica del círculo y como que incorporando demasiados elementos iguales a su juego principal, pero Knockout City era otra cosa. So, yeah, yeah. Yo el otro lo veía ya nati muerto. Knockout City me tomó por sorpresa durísimo. ¿Quién sabe si cogen todo ese código y le meten un modo a Fortnite donde ya tú tienes tus assets y tus cosas y qué sé yo, está el modo de ir a pelear a puño, no hay armas ni nada. Para no perderlo todo y es una opción adicional, pero dudo que lo hagan, pero es algo que quizás podrían hacer. Pero ya nuevamente me sorprendió un montón que se vaya, que quizás los números no eran los mismos de antes. Ellos ahí mencionaron números, pero probablemente esos son números históricos. Números al momento. Yo no sé qué tanto cuesta mantener los servidores para este tipo de juegos. Supongo que debe ser un costo bastante elevado porque ganancia es ganancia y si el juego no le va bien, pues tú no le das mucho cariño, no le das muchas actualizaciones, pero él sigue produciendo dinero. Pero quizás están en un punto donde no producen suficiente para que sea sustentable y entonces ahí es que viene la decisión. Yo llegué a jugar un poquito de Knockout City y sí, sumamente divertido. Yo me siento culpable y todo, gato, porque yo lo jugué principalmente en el Game Pass. ¿Quién sabe si mis 20 pesos hacían la diferencia? No, pero ellos cobraron por eso, no se sienta mal, esto va para todo el mundo. No se sienta mal si usted consume el juego vía, que lo den gratis vía PlayStation Plus o Game Pass. Ellos cobran como quiera, de hecho, está más seguro eso que si lo venden aparte. Claro, está, es un riesgo para ellos porque ellos lo venden con un flat fee, Por ejemplo, lo que Rocket League. Rocket League fue gratis vía PlayStation Plus Day One. Yes. Y resultó ser un fenómeno. Pero ellos venían de hacer un juego sumamente similar, que tenía un nombre larguísimo, Super Rocket Something. Flying Cars, qué sé, Acrobatic, no sé qué diablo. Y eso, sí, Super Acrobatic Something. Y ese juego estaba ahí, existía, no fue el fenómeno. So, vienen ahora con un proyecto, vamos a decirle que es la parte 2 de ese, y ese sí pegó, ellos. You know, todo el mundo hace un proyecto pensando que va a pegar, pero hay veces que afrontar la realidad y lo que te dice la historia. Y dices, espérate, tengo esta oferta por X cantidad de dinero. Eso es real, eso me garantiza que voy a hacer al menos esa cantidad de dinero. Let's do it. Fíjate, so, en base a eso que mencionaste de un second win con otro nombre y pensando en Rocket League, ojalá y Knockout City le pase, porque es que es un juego tan único y tan divertido, tan fácil de aprender, tan engaging y whimsical desde la perspectiva que tú puedes desarrollar este juego en particular junto con Rocket League, siendo parte de los esports en desarrollo desde edad temprana en la escuela, porque estás jugando literalmente tiritapas de táctico. Esto sin temor a que nadie vaya a decir, ah, qué violento este juego, no estamos jugando Call of Duty en quinto grado. Pero Knockout City se prestaba para eso, you know? So, quién sabe, yo acho cruzando los dedos, ojalá y venga con otro nombre y que sea la misma cosa, brother, porque de verdad que es un palo. I'm gonna miss it. Yeah. Aquí hay que tomar en consideración algo, y es que es un juego donde con este esquema de free to play depende de que haya mucho volumen de jugadores, o sea, está toda esta gente jugando for free, pero que gasten. Entonces, ahí cuando estás en eso, estás compitiendo con otros servicios, como Fortnite, donde ya la gente va y gasta. Hay una cantidad limitada de dinero, eso es la supervivencia del más fuerte. Y ahí es donde está difícil la cosa. So, hemos visto mucho este modelo. Free to play, you know, te cobramos en la salida, en el gift shop cuando salga. Sí, pero ya no hay espacio para todo. So, probablemente llegamos al punto de saturación y ahora los más fuertes sobreviven. Por ahí anda ¿cómo es que se llama? El de cards, se me olvidó, hay uno de card gaming, ¿qué cards? Pero es el de Disney también está como que medio en limbo, porque se supone que salga en algún punto. Pero va a ser la misma dinámica, es donde, okay, el juego es gratis, ven para acá y gastas en las cositas, pero nuevamente estás compitiendo con montones de otros juegos que también tienen el mismo modelo y la cantidad de dinero es limitada. Nada, pero estaremos pendientes y pues, lo extrañaremos, lo extrañaremos. Yes. Bueno, pues gente, vamos ahora para las publicaciones. Esta semana sale Endling, Extinction is Forever, esto para Android y iOS. Pero ahora sí, el juego que está esperando muchísima gente sale Hogwarts Legacy, esto para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Esto va a estar saliendo el 10, o entiéndase, martes. Uy, uy. Right? No, wait, esto está bien. Sí, el release está bien, pero Mash lo va a tener día antes. Él pagó por algo, creo que el swap está bien. Y la fecha también. Aún así, voy a verificar con Mash. Él tiene un early access. Ok. Anyway, voy a verificar con Mash, que no vaya a ser que él está pensando que sale para el martes y no. Uh-huh. So, por eso de double check. Yeah, por eso me sorprendió. Es como que, wait. Sí. Ok, oficialmente sale entonces el viernes. Aparentemente Bash lo va a tener primero que nadie. Con su varita mágica, papi, porque él es el unicornio mágico, tú sabes. Y en cuanto al cine, vamos a picharle, no vi nada relevante. Mano, yo no sé si es mi percepción, pero todos sabíamos que el cine iba en picada. Y yo creo que esto de la pandemia mundial que experimentamos y que todavía sentimos por ahí ripples, afectó aún más. Aceleró ese proceso. Sí. Vamos a ver cómo le va al cine en el verano, que tiende a ser temporada alta. Vamos a ver cómo van esos numeritos del box office. En estos últimos tiempos, pues Avatar es el que ha estado por ahí imprimiendo dinero, Sí. pero fuera de eso, yo siento que está súper, súper flojo las propuestas en el cine. No he visto los números de box office, pero Bueno, a mí wow. la de M. Night Shyamalan, que la mencionamos la semana pasada, esto es de las últimas así que me ha llamado la atención, que vi trailers y yo dije, contra, esto se ve gufiado. Esto, pero, como digo una cosa, digo la otra, me expuse a unos reviews y aparentemente la ponen flojita. So. Acho, M. Night Shyamalan sigue viviendo de The Sixth Sense. So, nada, a estar pendiente a ver qué es la que hay. Como tú dices, va en picada y pues, va en picada. No hay mucho que hacer en cuanto a eso. Ya, me pareció ver que ya Wakanda Forever está en Disney Plus. Sí. Esta pasada semana llegó a Disney Plus. Ya, so, Ya la veré wow. por ahí, ya la tendré en agenda. Yes. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá y vamos ahora para el Gaming Fun Fact. Va para los viejos gamers. Gente, si usted jugó Street Fighter 2, allá para los 1743, usted probablemente recuerda la pantalla de esta de para el título. Antes de que usted le diera start ni nada, comenzaba con dos personajes en la calle, está la música, todo gente ahí, y de pronto, ¡pum!, un golpe en la cara, se mueve la cámara hacia arriba y revelan el nombre del juego. Pues resulta que esos dos personajes que están ahí, que nunca han sido jugables, se los enseñaban en ese videíto, en esa animación, pero usted no era que los iba a utilizar, pues resulta que tienen nombres. Oh. Eso yo no sabía, me enteré buscando fun facts y yo, oh my god. Pues sí, yes, resulta que en el 2016 Capcom dio a conocer los nombres, pues se llaman Scott y Max, no sé quién es quién, si el moreno es Scott o Max, me imagino que Max es el moreno y Scott es el rubio. Y según Capcom, a Scott le gusta ir al lago, pero no le gustan las orugas. Qué dato más interesante, coño. Totalmente Y pertinente para un juego de pelea. yes. Y entonces a Max le gustan las cosas brillantes y los juegos de azar. Le gusta la película de Batman, la más So, reciente. so yeah, ya saben. Wow. Scott and Max. Así que GG. Caramba, caramba. Tremendo este Gaming Fun Fact, mano. Esa información, yo no sé, a veces los juegos eran medio random con esas informaciones que daban. Ah, pero es Esto, y que. me atrevería a decir que eran hasta Easter eggs. Y es como que, vamos a poner esto nadie lo lee. Es Wrong. que. Ve para atrás, para los juegos de la era de 8 and 16 bits y Sí. esas premisas de por qué estaba sucediendo eso, lo que estuviera en pantalla, eran paper thin. Eso lo hicieron un párrafo y el párrafo da paso a todo un juego. It was fine back then, no era. Esto de seguir la historia no, es un fenómeno un poco más moderno. Back then era todo Gameplay ya. sobre el gameplay. Yeah. Yes. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá y ahora sí vamos para el tópico de esta semana. Y esta semana toca trivia. Y como por ahí viene Hogwarts Legacy, decidí hacer la trivia de Harry Potter Ay, mi o madre. del universo de Harry Potter. Yo sé que Sparrow no es mega fanático, pero la hice bastante fácil. 9 de 10 preguntas tienen que ver directamente con las películas. Así que si Sparrow vio las películas, probablemente puede contestarlo. La décima, está difícil. Pero vamos a ver. Tiene un 25% de probabilidad de Tremenda la esperanza. Si no, cualquier cosa que Jipi cante Ángel de la Guardia y que me lleve a mí también. sacarla. Bueno, vamos para la primera, señor Sparrow Uy, Wolf. vamos ya. Dice por aquí, ¿a qué casa de Hogwarts pertenece Harry? Hufflepuff, Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin. Él no es Gryffindor. Esa es tu contestación, Gryffindor. Sí. Yes. Okay. Pero me preocupó que diste la contestación con duda. Y yo, ¿what? Sí, no, todavía estoy dudoso. Sí, es Gryffindor. En mi mente, o era Gryffindor o era Hufflepuff. Ahora no me acordaba de cuál, pero ajá, Gryffindor, GG. Dejen de Yes, ahora. gritarle al podcast, ¿ok? Tranquilízate, Kaiser. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuáles son las características de cada. de cada casa, uh-huh. Pero creo que Gryffindor era personas que tenían rasgos de valentía, y entonces los de Hufflepuff me parece que eran más intelectuales. Ravenclaw, no me acuerdo qué rayo era Ravenclaw. Y Slytherin, eran ambiciosos por poder o cosas así. So, todos los magos malos salían de Slytherin. Okay. Yes. Bueno, la segunda pregunta dice así: ¿en qué cuál posición juega Harry en su equipo de Quidditch? ¿Beater, Chaser, Keeper o Seeker? Yo diría que es Chaser. Chaser. No, okay. Él era Seeker. Seeker es el que se encarga de buscar el Golden Snitch. Yo pensaría que Chaser también, porque como el Golden Snitch se vuela como velocidad supersónica, en mi mente, he was chasing behind it. Pero, yeah, I guess not. No, los Chasers son los que tienen posesión del Quaffle, que es la bola esa. Ok. Bueno, próxima pregunta por acá dice así: ¿quién es Fluffy? El nombre del gato de Hermione, el búho de Harry, el dragón de Hagrid o un perro de tres cabezas. ¿El gato de Hermione? No sé ni si tiene gato o no, pero es lo que hace sentido aquí. No, es el perro de tres cabezas en la segunda película. Ah, okay. No, en la segunda, la primera película creo que fue. Era el perro, era un Cerberus, uh-huh. Que estaba en un cuarto ahí y estaba protegiendo el Sorcerer's Stone. Okay. Yeah, sorry. ¿Quién mató a Dumbledore? Bellatrix, Lestrange, Draco Malfoy, Professor Snape o Voldemort. ¡Ay, a diablo! Yo pensaba que le había dado un ataque al corazón, no me acuerdo de que alguien lo había matado. Oye, o sea, lo matan en la quinta película, al final de la quinta película, me parece. Snape, no, porque no. ¿No es Lestrange? ¿Bellatrix Strange? No. Full Voldemort. No. No. Y Draco, entonces, o Snape. No, fue Snape. No me acuerdo. Yes, porque en esa película, eso es antes de que supiéramos que Snape realmente no era malo. Uh-huh. Todo el build up era como que Snape estaba con Voldemort. Uh-huh. Draco Malfoy era el encargado a ejecutar esa misión, pero terminó siendo Snape. Pero era un plan de Dumbledore. Como que, yes, cuando llegue el tiempo de eso, you have to do it. Porque Snape estaba de espía dentro del corillo. Okay. Yeah, estaba infiltrado en el corillo Voldemort. Y había hecho un pacto como que de muerte, que si, lo traicionaba, Snape moría. Entonces, bueno, Dumbledore necesitaba a Snape allá en que mantuviera la coartada. Ok. Wow. Sorry, guys. Por favor, dejen de gritarme, moco. Yo sé. Ok, siguiente pregunta. ¿Por qué se plantó el Whomping Willow? ¿Te acuerdas lo que es el Whomping Willow? No. El árbol de la segunda, maybe tercera película, ahora mismo no me acuerdo bien. Uh-huh. Era un árbol que si te acercaba, te atacaba. Se movía así, te daba. ¿Por qué lo plantaron? Para proteger la escuela de intrusos, esconder la entrada a una bóveda. El árbol siempre estuvo ahí, precede la escuela. O para proteger a Remus Lupin. Diría que para proteger la escuela de intrusos. No. Era para proteger a Lupin. Él se convertía en werewolf. Uh-huh. Y entonces, pues él podía ir ahí cuando había luna llena. Y allá se convertía y no había problema. Tenía su espacio para poderse convertir sin peligro, sin poner en peligro al resto de la gente. Wow. Yes, ¿te acuerdas del árbol o no? No. Okay. Ni de que había un werewolf en la historia de Harry Potter. Oh, pues diantre, sí. Ah, te digo, yo vi estas películas cuando salieron y no las he revisitado. Wow. Bueno, pues entonces esto va a cuesta abajo. Oh, sí. Esto está aquí de que gracias por la invitación. No me llames, yo te llamo. Vamos, esta quizás, de acuerdo. ¿Qué hace que una persona se sienta mejor después de ver a un Dementor? Dormir, tomar agua, comer chocolate o correr. ¿Comer chocolate? ¡Yes! Esto se ve en, también, no recuerdo cuál película es, yo creo que me acuerdo del primo del estofándose de chocolate a la cara. Ah, sí, creo que después de eso. O relacionado a eso. Fíjate, no me acuerdo de eso, pero puede ser que tenga razón porque el primo de él tuvo un encuentro. Uh-huh. Pero donde se ve por primera vez, me parece que fue en la tercera película, uh-huh. Donde ellos van en el tren de camino a Hogwarts y vienen los Dementors y vienen y se le pegan así a Harry. Uh-huh. Y después el Dementor se va. Y entonces Lupin, uh-huh, le da un sapito de chocolate, No, le da una barrita de chocolate. Barrita. Okay. Y menciona como que, es bueno pa eso. Okay. Wow, tengo que hacer la gestión de revisitar estas películas en Italsul. Vamos para la siguiente y dice así. ¿Qué causó que la mano de Dumbledore se ennegreciera y se arrugara? Su edad, un anillo, un Dementor, un Death Eater. ¿Un Death Eater? Fue un anillo. Ok. Yes. Y no voy a dar más detalles del anillo porque, deja ver, yo creo que añadí una pregunta. Sí, es el mismo anillo de Lord of the Rings, ¿ok? Ok, está bien, ¿puedo dar más detalles? Porque no terminé no añadiendo la pregunta. Ok. El anillo era un Horrocrux. Y entonces se ve que pues, lo destruye y qué sé yo qué, pero ya el anillo le causó eso. Ok. Bueno, próxima pregunta y dice así. ¿Qué hace la poción Félix Felices? ¿Te hace feliz por un día? ¿Te envenena? ¿Te da buena suerte? ¿Trae a una persona de la muerte por un día? ¿Te da buena suerte? ¡Yes! Da buena suerte. Esto es... se ve en... ¿Cuál película? En las... No me acuerdo. En cuál de las películas es. Pero yes. Harry utiliza esto para sacar la información al profesor de... Protection Against the Dark... Arts, sí, ellos están buscando una memoria como tal que está corrupted, mm, y necesitan saber la información real, y entonces Harry la utiliza para eso. vamos por acá para la próxima. Dice así: ¿cuál o qué es el Patronus de Harry? Un unicornio, un ciervo, un búho, un conejo. Creo que esta sí la sé, un ciervo. Yes. Eso se ve... me parece que es la misma película de Prisoner of Azkaban. Que al final se ve Harry haciéndolo. De hecho, se ve dos veces porque también hay algo, un jueguito con time traveling. Uh-huh. Y se ve desde dos perspectivas diferentes. Y ahora sí, la última pregunta número 10. Esta es la que me cuelgo otra vez. Esta es la difícil. ¿Cómo se llama la escuela norteamericana de magia y hechicerías? ¿O cómo se llama el Hogwarts de Norteamérica? Oh, okay. Instituto Houdini, West Castle Point, Livermory, Livermorny, Eagle Lock. Yo diría Houdini Institute. No, es Livermorny. Livermorny, okay. Yo no sabía esa, y entonces le di más información y es algo que tú encuentras en Pottermore, que es el website oficial de Harry Potter. Ok. Y entonces como, oh, yeah. No, mano, aquí I hay... guess, Ajá. que quizás en Fantastic Beasts, en las películas, quizás lo mencionaron, porque esas películas toman lugar en los Estados Unidos. Pero esas películas están malitas, malitas, malas. A mí que me gusta del universo de Harry Potter, está duro de verlas más de una vez. Te lo creo. Bueno, pues, yo pensaba que te iba a ir mejor. No, mano. It's okay. Sorry, It's not your fault. sorry. Actually, it is. Bueno, gente, yo espero que hayan ahí disfrutado la trivia y estén listos esta semana para Hogwarts Legacy. Ahora vamos para qué es la que hay. Y voy a arrancar yo primero, en cuestión de videojuegos. Estuve, pues, como de costumbre, jugando Marvel Snap. Ya esta semana terminó la temporada. Vamos a ver con qué vienen el lunes, que debería arrancar la temporada para este mes. Todavía no sé cuál es el tema de esta próxima temporada. Pero ya, sigo disfrutándomelo un montón. Me di cuenta que no me faltan tantas tarjetas por coleccionar, y eso explica por qué me están saliendo tantas variantes. Después de cierto nivel, no te faltan muchas, pero la probabilidad de que te salgan esas baja un montón. Ellos han hecho ajustes y ya la probabilidad de que te salga una tarjeta que en particular es bien bajita. O sea, me han salido muchas variantes de tarjetas que tengo, pero it's fine. Yo sigo disfrutándomelo, el juego sigue haciendo un buen trabajo, haciendo el matchmaking. Siempre te pone en posición donde no estás tan rezagado en comparación con la persona que estás jugando. En el caso de partidas privadas, pues yo traté con Mash, pero ahí no hay mucho mecanismo para tratar de balancear las cosas. Así que si usted está jugando con alguien que tiene muchísimo tiempo dentro del juego y tiene muchas tarjetas épicas, pues ahí sí le van a arrastrar el piso con usted. Pero de lo contrario, el juego regular sigue siendo, por lo menos en ese aspecto, bastante balanceado. Aparte de Marvel Snap, pues estuve jugando Undisputed, que ya Uy. salió el Early Access. Entendí. El gameplay, pues, me gusta muchísimo. Muy similar a lo que fue Fight Night Champion y todos estos juegos de EA de boxeo. Mi intención era hacer stream en el canal del juego, pero me topé con la mala sorpresa de que ya lo puedo correr sin problema en mi computadora, pero correrlo y capturarlo, Ah, la mala. no, mi computadora no da para eso. Sospecho que en parte, como es un juego Early Access, probablemente no está totalmente optimizado para que no esté ahí cogiendo todos los recursos. No descarto que en el futuro lo pueda capturar, pero va a ser un futuro más adelante, cuando ellos tengan oportunidad de trabajar ese tipo de cosas. O actualmente, pues, aparentemente está bastante demanding. Yo lo puse para el canal, lo puse en el setting más bajito posible. Y así corría, pero no corría a 30 frames por segundo. Yo creo que corría con como a 20. Sí, Entonces tú malito, lo veías y estaba jumpy. malito. Y estaba consumiendo tanto recurso que mi cámara no estaba funcionando bien. Y yo como, oh, wow. Pero fuera de eso, desde mi ángulo jugándolo, pues sí, está corriendo bien en mi máquina. Y está súper cool. Me gusta la dirección en la que lo están llevando. El Early Access, para mi sorpresa, fueron $30, no 60. Yo estaba dispuesto a pagar 60 pensando en que, ok, yo sé que ellos van a continuar trabajando en esto y pues... Pero no, fueron 30, por $30, está súper cool. Por lo que tú ves en los menús y en la interfase, sospecho que el resto de los boxeadores van a ser paquetes, donde usted los compra. Y pues me imagino que ahí es de donde van a sacar los otros 30 que se quedaron sobre la mesa, lo cual I'm fine with it. Vamos a ver con qué vienen, así pues tengo la oportunidad de escoger qué compro. Si ellos son bastante listos, pues hacen esos paquetes bastante variados, cosa de que nadie pueda comprar solamente un paquete y estar satisfecho, sino que vienen, ponen un big ticket, boxer en un paquete y el otro está en el otro. No, no viene junto. Vamos a ver, pero ya me gusta la dirección en que van. En cuestión de single player, hay muchísimos boxeadores ahí. Ellos tienen como si fueran unos retos semanales. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero te dan un combate y puede ser que tenga unas condiciones especiales y tiene un modo de dificultad que ya está definido por ellos. Y tú te metes a ver si lo logras hacer o no. Y con eso pues acumulas puntitos y con los puntitos actualmente lo único que puedes hacer es tu card. ¿Cómo le llaman eso? El game card Tu que tú tarjeta, tienes. como que Bueno, sí, la tarjetita esta de que tú ves como por ejemplo en Call of Duty, que tienes tu tarjetita. Pues eso, desbloquea fondos para ese okay, papel. yo que ya sé lo que dices, como que el Sí. banner, como que Sí, donde está exacto. tu información de juego y Exacto, tu eso mismo. gamer Y tag y tu fotito, okay. sí, y el subtítulo, Sí, sí, sí, sí. pues eso es lo que puedes hacer ahora con los puntitos. Okay. Eso está cool. Y adicional a eso, regresé a Bloodborne. Uy, Con el auspicio de Silvia, estuvimos no, ahí. yo te iba a preguntar cómo te fue, porque yo no pude terminar de ver el stream anoche. No, no, no maté a la araña. ¿Cómo? No, no la maté. Silvia, mujer, ven a ver. Sí, venga para Por acá, fin señora. pillamos a Gato. Vamos a ver cómo viene esa triste historia. Digo, yo no sé, No. porque para que Alonis Mujer ande suelto también. So, hay que ver, hay que No, ver. el momento más triste, Oh my Gio. God. El momento más triste. Descubrí una manera de hechiciar la primera fase de la araña. Okay. Si yo. Tú sabes que la araña en la primera fase no te tira proyectiles. Es simplemente las arañitas que están por ahí molestando. Pues nada, yo me quedo al lado del escort pana mío. Y él está ahí disparando magia. Y si se pega una araña, pues me encargo más que de la araña que se pegó. Wow. Y después se queda pela. Y voy allá y le meto un azote. Y le di, pero que durísimo, de que le bajé mitad de barra. Comenzando la segunda fase, mitad de barra de vida de la araña gone. Y yo con 20 flask, o ¿cómo le llaman a eso? A la vida. Blood vials. 20 blood vials. Ahí es el máximo. Y sale la araña allá. Y yo salgo corriendo para allá para enfrentarme. Y tiró los proyectiles y ni cuenta me di que los proyectiles venían. Me los pegó toditos así de frente. Y me Le mató. prendió. Me mató de que no. En la primera fase ni me habían tocado porque lo estaba Oh hechiceando. my God. Bueno, ya. Yes. Ahí sí es que. Y yo, oh no. Ya, tuve intentos donde estuve, qué sé yo, como a un 25%, pero. Siempre me mataban ya fuera que me caía una araña arriba o me pegaba los proyectiles. Me di cuenta luego que para los proyectiles es mejor correr que hacer el roll. Entonces, mi última muerte fue corriendo porque tú sabes que él corre pero no está full speed inmediatamente. Si Es como toma. un minutito de animación. Bueno, no Sí, un minuto entonces. literal, pero ajá. Sí, Minutito pero 40 segundos. toma un tiempito pues, en ir full speed. Y empecé a correr muy tarde y entonces me pegó y ahí me fastidié. Pero de lo contrario, ya correr es la que hay. Honestly, es cuestión de tiempo. El manejo de las arañas, yo creo que I'm gonna cave in y simplemente en cada fase me encargo de matar las arañitas. Poco a poco me va a tomar un montón de tiempo, pero si hago eso, pues me libro de que me hagan el stomp ese la araña, porque quita un montón, Sí, es mano. que yo no sé si tú viste, pero yo te comenté que pues mucha gente ignoraba a la araña, pero que you do you. O sea, tu estilo de juego en estos Souls games o Soul-like games, esto se da bien nice. O sea, se te da bien el juego de la paciencia y de tú ir contando ciertos movimientos y atacando. Si bien es cierto que Bloodborne premia la agresividad, tú lo tenías bastante mangado al principio, o sea, como que jugándola con calma. Obviamente la sorpresa de que esta araña, que, by the way, gracias al podcast que mencioné los otros días, que descubrí gracias a nuestro panita de James Pérez, y concuerdo con ese análisis de ese libro, audiobook, no es una araña, gato. O sea, no tiene un comportamiento de araña, no se ve como una araña, y aunque se llama Rom, The Vacuum Spider, no es una araña como tal. ¿Y qué? Es una especie de oruga, o sea, como que una okay, este, crisálida. Esto, I guess that's true, porque tiene más de 8 patas. Sí, y el hecho de que, si tú te fijas, en la primera fase, ella no te ataca. Las arañas, en teoría, tampoco establecen un perímetro. Si tú no te pegas, no hay ataque. Uh-huh. Entonces, el comportamiento del boss, de acuerdo al libro, implica la naturaleza de esa araña, que es un reflejo ancestral, estoy utilizando la palabra errónea. Dios mío, astral, un reflejo astral de la memoria de otro personaje. Este juego está, loco, te digo, es viejo ya y todavía es la hora que yo estoy sacando la información al juego. Está brutal. Yes. So, decidí como me quedé dado el martes. El martes regresamos. El martes, digo, si es que digo, no. Digo, el miércoles. Ajá, si no hay un swap, como quiera. El día que tú subas otra vez con Bloodborne, créeme que voy a estar por ahí con popcorn. So, ya, el miércoles regresamos, vamos a matar la araña. Lo que tú dices es muy cierto, el juego premia la agresividad. Quizás tengo que irme por esa ruta, porque aun cuando me pegue la araña, si me aseguro de pegarle a la araña grande, vamos a llamarle uh-huh, araña uh-huh, grande, a la oruga, uh-huh, puedo recuperar un poco de vida. So, realmente, ahora que tú traes el punto, probablemente that's the way to go, porque... estoy casi seguro recuperar si me tira el spider web uh-huh, o si me da un golpecito regular. El stomp sí, es el que me da miedo sí, cuando la araña brinca y te cae. Pero tiene un tail. Tiene un tail. Ese stomp, igual que cuando se voltea de lado a lado, que lo que hace es golpearte. Esto uh-huh, tiene un tail. So, tú tratas de ver el enemigo. Y algo que me fijé que no estabas haciendo, no sé si era intencionalmente para guardar stamina, pero no estabas alargando el hacha y haciendo el whirlwind attack. Ese ataque limpia el área, o sea, porque si le da a Rom, el golpe a Rom es garantizado, y si tienes arañas cercas, o las matas, si era el último ataque, ¿verdad?, suficiente para quitarle lo que le quedaba de vida, o al menos las tiras lejos, que te da chance a recuperarte y moverte. So, fíjate, no, ese ataque es bastante efectivo con ese enemigo. Lo intenté cerca de Rom. Uh-huh. Lo intenté en el perímetro uh-huh, y el tiempo que se tarda en hacer la animación, uh-huh, me estaban pegando las arañas, okay, me brincaban y me pegaban, pero lo voy a intentar. Búscate un opening por el lado. Búscate un opening por el lado y que el whirlwind attack toque parte del cuerpo, pero si puede tocar parte de la cara, mejor todavía, que le quita más vida si le das en la cara. Oh, really? Yes, sir. Yo no le estaba dando en la cara, porque eso es como una piedra uh-huh, ahí. So. No, le quita. So, si le das de ladito, no es que vas a notar una baja de media barra de vida, pero sí vas a notar una fracción de vida adicional menos en la barra al tocarle o acertarle un golpe más cerca de la cara. Ok, pero no es frente no, a frente, no. Es por el lado. Como de lado, diría yo. De frente a frente, estás buscando un golpe de frente, ¿me entiendes? Como que te estás exponiendo de más para lograr lo que otherwise lograrías como quiera. A principio, en el primer intento, yo le di justo en, vamos a decirle, en la cara. Y como que noté que no le hace mucho daño. Ah, no, pues el lado que hay que darle es por el costado. Sí, sí. Es la combinación de los dos. Como que un segue entre el cuello y la... Pero en Whirlwind. No es que te enfoques en darle golpes derechos entre el cuello y el cuerpo. Pues, I guess, si es con ese ataque, pareciera que le estás pegando de frente, pero estás agarrando otro hitbox. Correcto. Y te lo comento... Porque las arañas pequeñas, yo las puedo matar de dos golpes, pero es porque la animación del segundo golpe que estoy haciendo le pega como que detrás de la cabeza, no en... Okay. Pues el primer golpe sí le pega como que en la cara, uh-huh, y yo noto que no le hago nada, y el segundo golpe, ¡pum!, lo mata. Okay. Yo creo que es eso, que agarra el siguiente hitbox. So, voy a intentar eso. Dale, definitivamente dale. No lo intenté hacer el ataque ese en espiral sí, cerca de como tal de sí, va. So, esa vas a notar que va a hacer diferencia, créeme que sí, porque es un ataque que, again, redundantemente ataca, pero también te protege de la proximidad de las arañas. Tienes que timearlo, Yo pensé que tú lo ibas a sacar, porque parte de lo que vi de la pelea inicial, tú le estabas dando la vuelta a Rom, y en un momento dado, hay más arañas a un lado que al otro, porque las arañas siempre uh-huh. intentan seguirte. So, puede ser que a un lado hayan 12 arañas, pero en el otro lo que tengas son 3, y están despegadas. So, si te le pegas a Rom y atacas con ese ataque en espiral, o las golpeas a las arañas si están suficientemente cerca, o golpeaste a Rom y lo marroneaste en ataque en espiral sin exponerte a que las arañitas te dañaran, porque te da tiempo a salirte rápido. Sí, ya voy a intentar eso. Algo que me di cuenta, y no me gusta, hay una pared invisible detrás de Rom. Uh-huh. Y entonces en una vi este mega spot y dije, aquí es que es. Y no me causó daño porque era la primera fase, pero me quedé pillado entre Rom y la pared invisible. Pero esa pared no siempre está ahí. No siempre está detrás de Rom. Es que en ese caso, Rom está pegado al collision block ahí. Pero piensa en un domo invisible. Tú no lo ves, pero no es un infinity pool. ¿Me entiendes? No es que tú vas a correr para todos lados. Yo esperaba. Esa línea está demarcada. Yo esperaba que fuera infinito y el toparme con esa pared fue una sorpresa. Me asustó. Y si me pasa eso, digamos, en la segunda o tercera fase, me fastidié, porque tú sabes que en la segunda y tercera fase es mucho más agresivo Rom y empieza a tirar magia de que no da break. Yo en ocasiones acababa de tirar la magia y salí corriendo a ver si le podía pegar y tenía que regresar porque veía que estaba haciendo el movimiento para hacerlo otra vez y es como que, oh my god, dame break de pegarme. Pero ya, regresamos esta semana para allá, para Plus. Emotional damage. Aparte de eso, estuvimos viendo Tenet. Uy, ¿te gustó? La película. Sí, me gustó. Es una película que yo te diría que está, para bien o para mal, está hecha para que se vean múltiples veces. Yes, I agree. Lo cual, en el contexto del cine, no brega. Es una película para disfrutársela en la casa, porque uno la puede ver muchas veces. Llegó un punto donde no estaba seguro dónde era que estaba tomando lugar. Presente, pasado, futuro. Sí, es como que, ¿para dónde vamos ahora? Sí. Que sé qué. Eso me pasó con The Last of Us 2, gato. Ok, no hay time travel oficial. Así que... Es la manera en que relata la historia. Sí, no, pero esta está... hay que admitir que Christopher Nolan, el tipo tiene una imaginación increíble. Sí, a estas alturas del cine y de la literatura, time traveling se ha hecho de tantas maneras y él encontró una manera nueva de tener time traveling. Me pareció muy, muy interesante. Y ya cuando uno la ve, pues la vimos otra vez. Okay. Ya cuando tú la ves otra vez y vas conociendo el concepto y ya viste toda la película y vas y la empiezas y empiezas a notar, al final de la película esto es lo que se ve, eso, él está aquí. Y empiezas a track down lo que está pasando en cuestión de pa'lante, para atrás, y es como que oh yes. Ahí es donde se ve el genio de la película. Dicho eso, aun cuando uno está perdido, la acción en pantalla la encontré buena, de lo más espectacular e interesante. Así que, aun cuando uno se pierde, yo creo que se es disfrutable. Sí, I agree. Yo vi esta película hace tiempito y la disfruté bastante, mano. Presentó un concepto interesante de time traveling y entretiene la película. Obviamente no te puedes poner a analizar demasiado porque siempre le vas a encontrar lo que tú piensas que es un loophole, pero tal vez hablando con otra persona pudiera explicarte y convencerte otherwise. Pero está entretenida, está bien gufia, la verdad yo me la disfruté bastante. Uh-huh. Ya, tremendo concepto. Yes, sir. Y aparte de eso, nada, Omar. Brother, pues en mi caso yo estuve jugando Fallen Order, Jedi Fallen Order, lo estuve acabando finalmente, era parte de mi backlog. Y pues le estuve dedicando un poquito de tiempito, ¿verdad? Durante estos pasados días, específicamente el domingo pasado, creo que fue que lo acabé, o el sábado en la noche, ahora no preciso, pero lo acabé, me gustó, entretiene el juego, lo jugué en la dificultad más compleja, esto, porque si lo jugaba en normal, sentía que como que no tenía mucho reto. El reto mayor de este juego, gato, fue manejar el maldito mapa. Lo cual le encontré una solución relativamente fácil. A duras penas lo usaba. El mapa, yo abrí el mapa solamente para ver como que la brújula, como que me dijera más o menos, ok, este es tu próximo punto, porque te lo marca con como con el símbolo de la rebelión, a dónde tienes que ir. Pues se me hacía relativamente fácil ubicarme, porque tú estás marcado en el mapa como una flecha, y entonces, ¿a dónde tengo que ir? Ok, pues aún más o menos, pues me voy por ahí. Esto, en vez de estar verificando el mapa constantemente. Ese mapa, el diseño es horrible, la navegación del mapa es horrible, leer e interpretar el mapa es horrible, es una mierda. Es lo peor del juego, es tu peor enemigo. Entonces, mejor pues no lo utilicé y ya. Aparte de eso, estuve jugando un poco de Rocket League. Le deseamos una pronta recuperación a Surfing Boy, ¿verdad? Mi hermanazo estuvo hospitalizado y pues limitó nuestras exposiciones en Rocket League grandemente. Así que lo dieron de alta, creo que fue el miércoles, y el miércoles pues estuve jugando bastante, ¿verdad? Para tratar de reponer un poquito las horas perdidas, y nos divertimos mucho. De igual manera estuve jugando Fortnite esta pasada semana. Por el mal tiempo aquí en Estados Unidos, pues mi lugar de trabajo canceló y estuvimos en casa desde martes hasta, pues todavía, o sea, nos reportamos el lunes, estamos grabando ya es domingo, y nos reportamos mañana lunes nuevamente, porque pues las temperaturas gélidas combinadas con precipitación pues dejaron una gran cantidad de acumulación de hielo en la carretera, lo cual es muy peligroso, así que pues tomaron la sabia decisión de cancelar mi lugar de trabajo y muchos más. Así que estábamos prácticamente en shutdown, estábamos en casa y pues estuvimos a salvo, y pues eso me dio tiempo a dedicarle un poquito a Rocket League, a Fortnite y obviamente a Marvel Snap, que es mi go-to cuando no tengo mucho tiempo. Yo me acuerdo de esa profecía que me hizo Gatonejus. Sí, aquella profecía que decía, tú disfruta tus horas de juego ahora, que pues cuando seas papá, y ya estábamos más o menos in the works, ¿verdad? Esperando a Lara, Gato me dijo, acuérdate lo que te digo, que se van a reducir grandemente, mírame a mí, solamente estoy jugando cuando me toca la rotación en el canal, y mírame aquí, heme aquí, a duras penas toco nada fuera de cuando estoy en rotación del canal. Y como estuve compartiendo con Alex, precisamente que tuvimos, tuvo bien tenerme de invitado en un concepto que está trabajando de el Master Control Chat Room, allá en el Grid, en su canal de YouTube, y estuvimos hablando, ¿verdad? No era una entrevista, sino más bien una conversación, muy interesante, pasen por el canal de YouTube para que la vean, pero ya, mi tiempo de juego se ha reducido mucho. Ahora en el canal, pues Parranda Bacala, un sábado al mes. Hay dos podcasts en vivo, dos sábados al mes, o sea, yo juego un sábado al mes y todos los jueves del mes, o sea, son cinco intervenciones ahora, de las ocho que eran antes. So, Marvel Snap se ha convertido en mi go-to, ¿verdad? Cuando tengo un momentito antes de dormirme o a mitad de la cena o lo que sea, pues me pongo a jugar y estoy como gato. Dominé bastante lo que fue el season, ¿verdad? Logré hacer todas las misiones. No tengo el pass, pero logré todas las misiones disponibles, esperando la próxima actualización. Estoy en nivel de tarjeta 2131. Sin meterle ni un chavo, así que estamos GG. Uh-huh. Bien complacido con eso, porque pues no me he topado con que dinero equals advantage en el juego, lo cual me motiva a seguirlo jugando. Probé el modo de multijugador esta pasada semana, estuve ahí jugando con Dobox, a la primera, como no entendía bien qué diablos lo que estaba haciendo, me la ganó, pero después me quedé jugando con él. Puedes jugar hasta 5 partidas con el mismo pana, ¿verdad?, que invitaste a ese cuarto, y terminé ganando yo. So, era cuestión de, you know, ver bien la dinámica y entender bien que no puedes cambiar de deck, que realmente pues depende enteramente de los placements, ¿no?, que te tire esa partida de pana, ¿verdad?, en el privado. Y pues tú tratar de jugar con un deck que tú sepas que dominas bien, o sea, que tú entiendas y que pueda contrarrestar entonces el efecto, no de cómo juega tu oponente en este caso enteramente, sino de los placements, ¿no?, las localidades. Mm-hmm. Está bien interesante. Y Gato, lo que te estaba comentando de tal vez trabajar algún torneo, o sea, a modo de torneo y de capturar, el único detalle es que al menos uno de los dos tiene que tener PC, o sea, tiene que tener el juego en PC. Yo, por ejemplo, entiendo que no lo podría hacer, a menos que encuentre una manera de capturar el teléfono, ¿verdad? Así sea con un poco de delay para efectos de tenerlo en pantalla también, pero entonces hacerlo vía Discord, que en el canal de Discord tú entres con llamada, uno de los dos comparte la pantalla y tú capturas y narras el evento desde la pantalla. That's too much work to rely on everyone in the tournament. Okay. Yo para ese tipo de cosas yo prefiero tener el control. Claro. De eso. Es una alternativa. Yeah. Es más viable que you know, esperar por un spectator mode que may never get here. So. Yeah, puede ser que nunca llegue. Te iba a comentar el Season Pass, yo que he pagado por todos los Season Pass. No hace la gran diferencia. Okay. Porque ya recibes una tarjeta que es nueva, pero que eventualmente la vas a recibir jugando. Okay. Dependiendo qué tan fuerte sea en cuál serie o pool cae. Yo lo pago más bien por la manera de apoyo y agradecimiento, porque el juego me lo he disfrutado un montón, pero ya no hace muchísima diferencia. El Season Pass, los primeros 50 niveles, algunas recompensas están bloqueadas, otras no. Uh-huh. Aún así, cuando tú lo pagues por el Season Pass, te beneficias de eso. Que siempre lo que está bloqueado es cuando te dan variantes de tarjetas, pero cuando te dan dinerito y cositas, está disponible aún sin Season Pass, y después del level 50 está todo abierto del Season Pass. Así que ya no hace muchísima diferencia. Y nuevamente, el juego se siente balanceado por eso, porque han hecho un buen trabajo con el matchmaking. Porque créeme, si te tropiezas con gente que tienen tarjetas de la serie 5 y todo esto, son tarjetas fuertísimas. So, por lo menos el juego te machea con gente similar a ti. Okay. que es lo cool. Sí, sí, sí. Yo he jugado otro free to play y el matchmaking, estoy hablando particularmente del de Funko Gears. ¿Mm? Que era muy táctico. Ah, sí, lo jugábamos también, ¿verdad? Sí, entonces tú jugabas y fine, pero llegaba un momento donde te empezaba a hacer matchmaking con gente que tenía unas unidades que tú no podías competir. Necesitaba meterle chavo porque si no, no había sí, ahí el paywall entonces, estaba in your face. Sí, el paywall estaba ahí y no había break. Entonces entrabas en este losing streak hasta que bajabas un montón. Uh-huh. Y entonces ahí entonces volvían y como que te levantaban y volvían y te daban otra vez con la pared. Y ¿sabes qué? Me cansé. Pero por lo menos con Marvel Snap no me he topado con eso. De vez en cuando me sale alguien que tiene la mega tarjeta, pero es bastante raro que me encuentre en esa situación. Casi siempre me encuentro con gente que tiene tarjetas similares a las que ya yo he desbloqueado. Nice. Eso está interesante y yo me lo disfruto un montón, mano. So, eso básicamente resume mi tiempo de juego de estas pasadas semanas, estos pasados días. También estuve montando un Lego que tenía guardado ahí hace mucho tiempo. Las navidades pasadas, no las anteriores. Me autorregalé ese leguito del el árbol de bonsai. Y tuve tiempo finalmente de montarlo. Lara me estuvo ayudando. Lo tuvimos ahí. Lo disfrutamos mucho. Montándolo juntos. Me ayudó bastante del tiempo que requiere. Y tuvo mucha paciencia, lo cual es extraño para efectos de un modelo como ese. So, de verdad que lo estuve disfrutando un montón. Estuve compartiendo una foto vía redes sociales, particularmente en mi Facebook, aquellos de ustedes que pues me tienen de amigo, la pueden ver ahí, y también en Instagram, porque hace como que un post doble, y también la tiré por Twitter, si tienen curiosidad de cómo quedó. Particularmente montamos la versión del bonsai, que es un cherry blossom. So, obviamente ella fue la que decidió el color. So, sí, Rosita, papá. No le den zoom. Ah, no, mentira, le voy a decir lo que es. Si le dan zoom a la foto, van a notar que los pétalos rosas, en su mayoría, si no por decir todos, son sapitos rosa. ¿Por qué decidieron utilizar sapitos rosa? Yo no sé. De lejos pasa con ficha. Es si lo ves de cerca, literalmente es el sapito. Así que GG por ese modelo, de verdad que me lo disfruté un montón. Gato, veo que compartiste algo acá en la agenda, ¿qué es eso? Ok, me dio con buscar cuál es la próxima temporada de Marvel Snap, se llama Quantum Mania. ¡Ah, qué sorpresa! Y entonces, tiene la única tarjeta que es nueva es la de MODOK, pero la otra es una variante para Ant-Man. Ant-Man es de las primeras tarjetas que tú desbloqueas, sí. Y Wasp también está por ahí. Esa es otra variante. Está esa por otra ahí. Variante. Ya, WAS se consigue bastante temprano. Yo la tengo. Sí. Pero ya, Modok es la que sería nueva ahí. Ok, ok. Que convenientemente está atada al release de la película. Oh, porque, yes. Yeah, ahí se la jugaron bien. Oh, ya, ellos hicieron lo mismo con cuando hicieron el season de Wakanda. Yes, yes. Estaba la tarjeta de Black Panther, que era la tarjeta nueva al momento, uh-huh. Y las otras eran variantes de tarjetas que ya se tenían. GG. Así que Quantum Mania es lo que viene por ahí. ¿Cómo era? El Hormigas y en el Reino Cuántico. Las flipantes aventuras del Hormigas. Pero estábamos relajando con Alex en el stream de ayer. Que diga el nombre cuando escuche el podcast. No me acuerdo qué fue lo que le dije. Pero teníamos una pavera del cara. Anyways, para efectos de gaming, pues eso es lo que he estado haciendo. También estoy al día con la serie de The Last of Us en HBO. Continúa muy buena la adaptación. El episodio de la semana pasada. No de esta pasada, no de esta que pasó ahora. Usted está escuchando esto martes, no estoy hablando del episodio del domingo, estoy hablando del domingo anterior. Esto causó revuelo en las redes sociales, para bien o para mal. O sea, se logró eso que dicen por ahí de que, pues, publicidad es publicidad, no matter si es buena o mala. Todo el mundo estaba hablando del episodio. Hay gente que estaba reclamando este episodio como un 10 de 10. Yo no lo vi de esa manera. De hecho, usted se pone a analizar lo que este episodio realmente hizo y no es otra cosa que un filler. Un filler, por definición, es un episodio que no aporta en nada o en muy poco, en todo caso, al desarrollo de la serie, porque no tiene que ver necesariamente directamente con personajes principales de esa serie. Y eso es lo que hizo este episodio, mano. En el juego, particularmente, habían unos personajes en este episodio que interaccionaban con los personajes principales por X o Y, ¿verdad? Que no voy a entrar mucho en detalle porque tal Gato entiendo que no la ha visto, ¿verdad? ¿Tú no estás? No. Ok, no quiero entrar en spoiler para cuando la veas. Pero en este episodio, pues no interaccionan con los personajes principales. So, dista grandemente de lo que presentó el juego en un momento dado. No así en la línea de lo que mucha gente está criticando, que pues presenta la historia del desarrollo de un amorío gay, ¿verdad? Entre una pareja gay. Hay gente súper enojada por esto. No, que si esos personajes, que si este personaje no era gay, no sé qué. No, vaya y juegue el juego otra vez. A mí este personaje siempre me dio, ¿verdad? Uno de los personajes siempre me dio la vibra de que lo era. No te lo dicen expresamente, gente, pero usted tampoco puede hacerse el pendejo. Lea, todas las señales estaban ahí de que él era gay. No nos presentaron de la misma forma que en la serie, ¿verdad? Tomaron unas libertades y definitivamente el episodio trae un drama bien chévere, bien entretenido. Particularmente, me atrevería a decir yo, Gato, que ese episodio está desarrollado no para quienes jugamos el juego, sino para las personas que descubren The Last of Us a través de la serie. La serie continúa trabajando muy bien el desarrollo de los personajes, nos presenta el drama de esos personajes, el desarrollo de esos personajes, y con lo que añadieron en este episodio, que digo, vuelvo y digo y recalco, aportó muy poco al desarrollo de la historia como tal, como quiera no le resta a la serie. El episodio está bueno, no es un 10 de 10, pero está bueno, es entretenido, múltiples momentos tiernos, múltiples momentos de tristeza. Esto estuvo chévere, de verdad, estuvo chévere el episodio, pero, como digo una cosa, digo la otra, la gama de pseudomedios, entiéndase IGN, GameSpot, todas estas páginas, me tenían hasta los huevos hablando y justificando de por qué este episodio era la hostia y este episodio es el mejor, y se dice que por ahí hay una versión del episodio que era más extensa y que hacía a todo el mundo llorar y esa no fue la que llegó, y ahí mi madre, si ustedes ven eso. Y Gato, yo no sé tú, pero la vibra que a mí me da cuando usted tiene que defender tanto algo y justificar tanto algo es que es porque quizás no es tanto lo que usted dice que es, you know, porque por ahí dicen que la razón no grita, la razón convence. Para mí, múltiples machacas de lo mismo, y te estoy diciendo, Gato, que me bajaban en mi newsfeed al día, ya el miércoles, jueves, por ahí ya comenzó a mermar, pero desde el domingo mismo, domingo, lunes, martes, miércoles, 3, 4, 5 posts de noticias con, si no era la misma noticia, similar, hablando del episodio. Bueno, es que en este punto lo más caliente dentro del pop culture es esta serie. So, hay que sacarle punta de ambos lados. Y esto es bastante típico con los medios que cubren X y Y cosas. Tú tiendes a ver opiniones bastante polarizadas para un lado o para otro porque causan reacciones y la gente se molesta o se va de culetazo defendiendo ese punto y eso genera tráfico. Sí. So, es toda cuestión de mantener la llama encendida. Se la jugaron smart. No necesariamente. Se la jugaron smart. Porque, como dije, era cuestión de que hablaran del episodio y lo lograron. Lo lograron. Uh-huh. La gente estaba hablando del episodio y yo creo que uno de los análisis más completos lo tiró nuestra panita Megapixel 13. Saludos allá a Noob Talks, en Cultura Secuencial. Si ustedes tienen curiosidad, ¿verdad?, de entender la dinámica en explicación a Roja Habichuela Borderline Ofensiva, ¿verdad? Porque sé que hay mucha gente que no va a concordar con las expresiones de Pixel. Yo concuerdo en su mayoría, particularmente de las razones por las cuales este episodio tuvo las reacciones que tuvo, adversas y o positivas. Yo entiendo que, si bien controversial, potencialmente, Pixel hizo unas expresiones muy acertadas en cuanto al análisis neutral de lo que tú se supone que encuentres en una serie, particularmente en esta serie. Con eso lo digo todo, pasen por allá por el podcast de nuestro panita, el Guacho, allá, Cultura Secuencial con los muchachos en Noob Talks, ¿ok? Así mismo, y no se pierdan la próxima semana el análisis de Lefou y Gastón, que viene. Gracias, que eso mismo también me pasó por la mente de comentarlo, gracias que lo mencionaste, Gato, que también había mucha gente escandalizada a cuenta de que este personaje era, pues, y que gay. Yo estoy como que, ajá, y en la película de Muñequito, ¿tú te crees que él no era gay? Cantando. Exacto, todo lo que estaba cantando de Gastón. O sea, él veía luces por Gastón. Él lo que quería era que lo cambiara por las mujeres, que fuera él el que Gastón enamorara, you know? Pero ajá. Yo vi la otra Beauty and the Beast y yo era nene y yo entendí. Claro, rápido. Claro. Es como que, what? Wait, ¿cuál es el dilema ahora? Son los mismos que probablemente estén escandalizados por esto. Pero mucha gente cogiendo pon, mucha gente, ¿verdad? Dejando entrever su homofobia, simplemente criticando el episodio por el hecho de que presenta, ¿verdad?, un tema controvertible para mucha gente y que pues no va con su creencia o lo que usted quiera. El Shapiro estaba hablando mierda del episodio. Y se lo comenté, creo que fue a Checo, que compartió la noticia y compartió como que las expresiones de él. Que si este episodio, que si nada tiene que ver con nada, que si con zombies, se notaba la costura de que lo que estaba tirando era zahorria porque presentaba una relación homosexual. Y yo vengo y le tiro a Checo mi análisis así medio troll. Le digo, sí, pero cógelo, que si lo que hacía era en un episodio, así mismo, distar de la historia principal, pero lo que presentaba en lo que variaba la historia era una historia que tuviera que ver con judíos, ahí el tipo no criticaba nada. Porque para eso, esa es la inclusión que él necesita. ¿Tú me entiendes? Todo depende del cristal con el que se mire. Y obviamente va a estar también usted midiéndolo con su propia vara de lo que usted entiende correcto, ¿verdad? Dentro de sus parámetros sociales o lo que usted entienda, ¿verdad? Que está bien. Para efectos de la serie, una vez más, yo lo encontré bien. No encontré nada fuera de lo que yo consideraría como controversial. O sea, nada que ver. Esta serie no es para niños, esta serie es para adultos. Esta serie trabajó el tema de manera muy respetuosa, muy bonita. Hay unas cosas que no concuerdan, ¿verdad? Y Pixel las toca muy bien. Como el hecho de la promiscuidad tan inmediata, ¿verdad?, del asunto. Then again, hay ciertos time skips que podrían explicar ciertas cosas. Pero overall el episodio estuvo disfrutable, you know, y presenta las cosas con respeto, que es lo más importante, por lo menos desde mi perspectiva. So, al que no le guste, últimamente, que no lo vea, que lo odie, que se aborrezca, a mí sí me hubiera gustado que dos de los personajes se encontraran y tuvieran interacción como tuvieron en el juego, y pues en el episodio no fue así. Creo que eran algo necesario, según yo, ¿verdad? Para el desarrollo de uno de los personajes, y ahora no lo vamos a ver, hay que ver cómo trabajan eso. Yo lo encontré muy disfrutable. So overall, ¿verdad? Y hablando como caminando sobre eggshells, para que Gato no esté con full spoilers, esto, y como quiera poder tocar el tema, lo voy a dejar ahí, ¿ok? Aparte de eso, estuve disfrutando de la segunda temporada de The Record of Ragnarok. Gato, ¿tú estás aware de esta serie? ¿Esto es un anime? No, como que me suena familiar, pero ahora mismo no tengo ninguna imagen. Pues Record of Ragnarok es una propuesta muy interesante que llegó a Netflix el año pasado, si no me equivoco, donde los dioses están aborrecidos de la humanidad, para no variar, y aburridos, ¿verdad? Y en su suprema sabiduría deciden desarrollar un evento tipo Mortal Kombat. Pero, en lugar de dar años y años, ¿verdad? De entre un torneo y otro y planificar, dicen, mira, vamos a llevar a cabo unas peleas, la humanidad va a presentarnos sus campeones y se van a enfrentar a un solo dios, ¿verdad? De nosotros, le vamos a dar la oportunidad a los humanos de ascender sus poderes o lo más que le resaltaba, ¿verdad? De como campeón, con la bendición y la fusión de una valquiria. Entonces la valquiria le permite tener al humano pues superpoderes y aguantar pescozones de los dioses y todo lo que sea. En la primera temporada se vieron, creo que fueron unas 3 peleas. Entre ellas peleó un conquistador por allá, japonés o chino, ahora no me acuerdo el nombre de él, y peleó contra uno de los dioses, ahora no me acuerdo cuál fue la primera pelea, pero ganaron los dioses. Pues ya, los dioses se apuntaron una. Después pues los humanos, y después y así va la cosa. Y en esta segunda temporada el desarrollo estuvo bien interesante, hubo solo 2 peleas. Estuvo peleando en la primera de las peleas Jack the Ripper por la humanidad versus Hércules. Y estuvo bien interesante el desarrollo de esa pelea. La humanidad estaba toda asqueada, como que espérate, ¿por qué está peleando Jack the Ripper? ¿Qué es esto? ¿Tú sabes por qué? Un asesino en serie tiene que estar peleando contra un dios, o sea, la humanidad como que renegando después de que venían de una pelea. Creo que la última pelea fue con Zeus contra Adán. Esto está bien loca, tú sabes. Zeus es un viejo todo decrépito, pero entonces es como Master Roshi, está cangri, y cuando se encojona es una cosa salvaje. Ah, la pelea con el chino conquistador, creo que fue contra Thor, y ganó Thor. De verdad, es una propuesta bien loca, es una arena que hay, y entonces hay, en un lado hay humanos y al otro lado están los dioses. La segunda pelea de esta segunda temporada fue un dios hindú, ahora no me acuerdo el nombre, pero es azul, como un Vishnu o algo así. Y entonces, por el lado de los humanos, estaba peleando un luchador de sumo famoso en Japón. Y mano, las peleas están a otro nivel, o sea, el production value de esto está nice. Hay una historia detrás de la historia, ¿verdad? Porque hay una valquiria que es la que está acomodando a sus hermanas con la bendición a los humanos, y es la que va a los humanos. Pero Zeus está como que jugando para los dos lados. Él habló entonces, y ahora esta segunda temporada acaba con un tremendo plot twist de que no voy a decir quién, pero un dios como que se vira. Es el primero que entra a la arena, a lo último, antes de que salgan los créditos, y dice, ah, saludos a todos, y by the way, yo voy a estar peleando por la humanidad. ¿Y qué pasó? Tiren para adelante. O sea, salvaje, o sea, tú no esperarías eso. O sea, ya está bien, bien entretenida esa propuesta, bien loca, típico de Japanese Animation, y en esa misma línea me estoy exponiendo, como ya terminé Record of Ragnarok, a algo que salió, creo que esta pasada semana, que se llama Junji Ito Maniac, Japanese Tales of the Macabre. Esto es, son historias de terror, micro historias de terror, algunas están entrelazadas con otras, otras son standalone, de unos 10, 15 minutos, maybe 20, dura el episodio completo. Dentro de cada episodio puede ser que haya una o dos historias hasta el momento, voy como por el cuarto o quinto episodio, y están bien entretenidas, bien locas. A este Junji Ito, yo lo conocí porque en manga me expuse a el manga llamado Uzumaki. Uzumaki es una historia de terror que está forjada en espirales. Los espirales como cosas misteriosas, cosas sobrenaturales, y de momento de la espiral se le forma una espiral en la cara a un humano, y pues hay un portal o unas jodiendas así. Está bien loca, está bien entretenida, y si a usted le gusta el terror, y particularmente el terror japonés, tiene que explorar esto. Esto está en Netflix también. Y cerrando ya, para acabar acá el podcast, mano, me disfruté muchísimo la parranda bacala. Esta parranda bacala del mes de febrero fue con el auspicio de nuestra amiga NukaGirl7. Ella tiene canal de Twitch, pero también genera tremendo contenido en su canal de YouTube. Gato, estuvimos descubriendo múltiples canales, la pasamos súper bien. El chat estuvo encendido, nos desbordamos en amor bacalao. De verdad que estuvo bien, bien buena la parranda, y yo estoy más que agradecido y sorprendido, gato, de que ya ahora mismo vamos para 3 años de la parranda bacala, y esto, primer sábado de mes, tras primer sábado de mes, se sigue poniendo mejor. O sea, esto no baja, no baja, al contrario, aumenta el hype, y es una cosa espectacular sentir ese amor. Y obviamente, preparándonos para el torneo de Fall Guys, como abrimos el episodio de hoy, estamos trabajando fuerte tras bastidores para eso. Me gustó lo que comentaste de esa serie de Record of Ragnarok. Sí, sí, Record of Ragnarok. En un momento pensé en Celebrity Deathmatch. Es algo así, mano, es algo así. Como que los encuentros los presenta medio absurdos. Hubo un match en la temporada anterior, donde, Dios mío, Poseidón era un creído y venía, papi, le estaba dando una pela al espadachín, era alguien de Japón, por los humanos. Le estaba dando una pela, pero una pela asquerosa. Y el tipo logró dominarlo. Lo barató al humano, lo dejó prácticamente muerto, pero logró darle estocada final. Y te presenta cosas absurdas, porque la arena cambia. Por ejemplo, la batalla con Hércules y Jack the Ripper toma lugar en lo que vendría siendo una Inglaterra a miniatura, a escala, porque él genera los pasillitos así, como que los callejones, y el Big Ben y toda la cosa en el medio de la arena, peleando, es bien loco, está bufiado, está bien entretenido, los episodios no son muy largos, y es una trama fácil de digerir, o sea, está entretenida. En las peleas te dan un backstory de los dos que están peleando, es lo más que entretiene. ¿La serie es en japonés con subtítulos en inglés? Sí, pero también la puedes ver en español. Yo la vi en español, porque de verdad que la traducción al español, el doblaje, está de excelencia, mano. ¿Está doblada al inglés también? Sí, ¿o no? English dub o Spanish dub o Japanese original. Yep. Ok. Está gufia. Y fuera de eso, nada más. Hermano, súper, súper cool. Tremendo listongo, yes, ahí. Bueno, pues gente, vamos ahora para el cierre de este episodio. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 11 hasta que cambie la hora, aunque Sparrow estaba comentando que está tratando de subir un poquito más temprano si se le presenta la oportunidad, así que esté pendiente por ahí, puede ser que suba las 10. Les recordamos adicional que tenemos mercancía bien bacala, la cual pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Y finalmente, para acabar, queremos invitarlos a disfrutar el contenido de nuestros colegas, amigos y hermanos acá de la internet: Kitty Nord, Lule, Midnight Moist, Snake 85, Kotaino TTV. Kotaino Pelao. debería cambiarle el nombre ahora. Kotaino Pelao. Y Nico. Yeah. Oye, y antes de irnos, gato, tú estuviste dándole cariño a Boricuas en Twitch. Háblanos un poco de eso también, para entonces cerrar con broche de oro. Yes, pues, gente, en general los domingos se me está presentando un bloquecito donde puedo sentarme y trabajar cositas del canal, y he estado poco a poco poniéndome al día, porque tengo un montón de cosas atrasadas. Hace 2 semanas atrás estuve bregando con mi bot, ya está funcional, lleva tanto tiempo que lo que se llama el WebSocket, tuve que restablecerlo y todo esto, pero y he estado poco a poco pasando los comandos, pero se me acabó el tiempo ahí, y este domingo pasado le di cariñito al catálogo de Boricuas en Twitch, porque por ahí venía la parranda bacala, y entonces le di un revamping cambié un poquito lo que usted consume como tal de lista. En el pasado, si usted iba a nivelescondido.com/boricuas en Twitch, veía el formulario para usted dejar el nombre de su canal. Eso todavía sigue estando ahí. Pero debajo de eso había esta mega lista a dos columnas donde estaban todos los nombres. Y that was okay, pero no se veía muy bonito ni nada por el estilo. Y no tenía usted muchas opciones, simplemente darle clic ahí. Entonces yo tenía en mente hacer algo un poquito más elaborado. Y finalmente, pues el domingo pasado, pues le di ese cariñito. Ahora, cuando usted va a esa sección de la página y le da clic para ver la lista, eso lo lleva a un documento de Google Sheets, el cual está abierto a todo el que le dé al clic. Y entonces usted ve allá la lista y adicional a eso, tiene las imágenes, o sea, el avatar de ese canal. Y también tiene lo que la persona haya puesto en el About, en la sección de About de su canal de Twitch, lo ve ahí. Así que mientras ve el listado, no tan solo ve el nombre, sino que ve la imagen y lee lo que la persona haya puesto, y por lo menos ahí tiene alguna idea de lo que ese canal podría ofrecer. Está bien chulo, de verdad. Quedó brutal. Adicional a eso, encontré otra manera de cómo minar la data de las estadísticas de los canales. Esto era algo que yo estaba haciendo hace algún tiempo, y sabía pues los views y los follow y todos esos detalles de todos los canales dentro del catálogo, pero yo estaba haciendo lo que se llama web scraping y me bloquearon y no se Gato, me fastidió. Estás teniendo que tocar la puerta después los de la van negra al frente de tu casa. No, eso era ilegal. Hacer web scraping no es ilegal, pero la página se reserva el derecho a que, you know what, no quiero que haga web scraping, porque es el equivalente a entrar a la página. So, está cargando, es data que se está moviendo de un lado para otro. Y hay páginas que no les gusta eso porque le aumentas el tráfico. Me bloquearon y después no podía hacer el web scraping. Podía ir al website y todo, era que el script que tenía lo habían bloqueado. Y como que nada. Entonces, pero ahora aprendí una manera diferente de hacerlo y funcionó. Eso no significa que no me vayan a bloquear. Lo voy a dejar por lo pronto todos los meses. Probablemente el primer domingo de cada mes. Me siento y corro el script y obtengo la data. Si no, porque antes yo lo estaba haciendo toda la semana. Y lo hice como 4 semanas y después me patearon. Y así las deja scattered. Como que no eres tan sospechoso. Exacto. Y entonces, pero ya, ya tengo todos esos numeritos, los puedo transferir. Y entonces, adicional a la lista, hay como un pequeño dashboard donde usted ve cuántos canales están registrados en el listado, cuántos están activos, meaning que han hecho stream en los últimos 30 días, que esa es la data que yo estoy exportando los últimos 30 días. También hay una tablita pequeña de que te dice cuál es el top de partners, el top de afiliados, el top en español, el top en inglés. Eso está lo más cool la lista. Puede ser que le añada más cositas según juegue con la data, pero hasta ahí fue donde llegué el domingo. Y entonces mañana pues voy a darle un poquito de cariño ahí a lo del torneo, a la parte de la data. Sí, lo técnico, que sin ti eso no sería lo mismo. Así que siempre te lo he dicho y te lo digo públicamente, gracias por eso, brother. Ya, no hay problema. So, mañana eso es lo que está en agenda, pero ya, el catálogo está de lo más bonito ahora, pasen por allá. Y si usted no está en esa lista, digamos que usted cambió el nombre de su canal, éntrelo. Y si no está seguro, si está, éntralo también. Yo cuando llega eso, yo tengo algo que verifica si está o no está. Y si no está, pues sí, no hay penalidad, no hay penalidad, es lo que queremos decir, ¿está bien? Sí, exacto. So, ya, está cool, está ahí disponible para... Uy, torneo del 11, el 18, perdón, ya se llenaron otra vez, recordando, ¿verdad? Prácticamente todos los espacios de Capitán, solamente quedan 2 espacios de Redeems para Capitán, así que le exhortamos a que, si usted está cerquita y quiere ser Capitán, no se despegue de nivel escondido en los próximos días. Nice. Bueno, pues gente, de esta manera ahora sí terminamos este episodio 506 de Nivel Escondido. Y será hasta la próxima semana que viene podcast. ¡Uy! Bye, bye. ¡Azúcar! ¡Upa!